Desde que te fuiste pienso cada día en ti. Y las noches son eternas sin dormir. Me paso las horas llorando por dentro, amor. Aunque desde fuera me veas sonreír. Y no te miento, si te juro que yo lo intento. Pero es tan fuerte lo que siento, que no puedo olvidarte, no. Mi vida ahora que me falta besos, que alguien me diga cómo hacer pa' olvidar. Es que no sé vivir sin ti, lo confieso. Dime por qué duele tanto cuando te veo marchar, cuando te veo marchar. Casa me hace recordar que aquí lo que construimos me hizo tan feliz. Por eso me duele ver que ya se terminó y que nuestro amor no tiene solución. Y no te miento, si te juro que yo lo intento, pero es tan fuerte lo que siento que no puedo olvidarte. Cuando te veo marchar.